Bueno, nosotras el jueves vamos a volver a presentar el proyecto de ley que redactó la campaña por el derecho al aborto, que como vos decías es una alianza de alrededor de 350 organizaciones a nivel nacional, que redactamos un proyecto de ley que busca la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación. Nosotras creemos que tiene que ser una política pública. Es un proyecto que lo redactaron las organizaciones y lo que buscamos es que sea una política pública el acceso al aborto porque tiene que ver con el tema del acceso a la salud por parte de las mujeres y también con un derecho humano, ¿no? Los fundamentos del proyecto están enmarcados en un montón de convenciones de derechos humanos internacionales y regionales. Creemos que se tiene que avanzar por la cantidad de abortos que hay porque tiene que ser un derecho, ¿no?, de las mujeres a decidir ante la situación de un embarazo no deseado. El lema de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque Argentina no puede reducir su porcentaje, digamos, de su tasa de mortalidad materna mayormente debido a este tema, ¿no? Sin duda. A propósito de esto, Victoria, te pregunto también por la coyuntura actual. Digo, todos estos debates también se daban con gobierno de otro signo político, que era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde no había tampoco demasiada voluntad política, más allá de algunos ediles propios del Frente para la Victoria, partidos de izquierda que levantaban la voz en el Congreso, pero no había voluntad política. Imagino que en esta coyuntura que está viviendo ahora con este cambio de gobierno, la cosa también se debe poner bastante brava. Sí, está bastante difícil. Nosotros, el proyecto el año pasado llegó a tener 70 firmas, que es un récord histórico para el Congreso Nacional, y este año lo volvemos a presentar con apoyo de todos los bloques, pero con una expectativa más moderada, ¿no? Pensamos que podemos llegar a avanzar en alguna comisión. El proyecto está encabezado por la diputada Victoria Donda y la diputada Carolina Aguilar, de Libres del Sur y el Frente para la Victoria, respectivamente, que son cabeza de dos comisiones donde el proyecto debería pasar, que son Derechos Humanos y Salud. Vemos un avance todo el tiempo de la campaña, se incorporan más organizaciones, hay un activismo muy grande en torno a este tema, y lo vimos también, nos sorprende nosotras mismas, ¿no? Lo vimos en la marcha de Ni Una Menos, que todas las agrupaciones llevaban la consigna por el aborto legal. Realmente es una demanda que es una de las demandas que hegemoniza el movimiento de mujeres, la agenda del movimiento de mujeres hoy. Esperamos poder avanzar al menos en una comisión. Creemos que el tema siempre está presente, que es un tema, es una deuda realmente de la democracia con las mujeres. Victoria, sabemos que, si no me equivoco, desde el año 2010 o 2012 hay un fallo de la Corte Suprema que precisó el alcance del aborto no punible y dijo que estos casos no deben ser judicializados, pero esto sigue pasando. Digo, supongo que también dentro de la campaña, dentro de esta conferencia de prensa y del intento de que haya algún debate en la Cámara Alta, también está este pedido para todos los gobiernos provinciales y para los diferentes ministerios de salud. Sí, por supuesto, nosotros tenemos distintas líneas del trabajo, no es solo la ley, sino también que formamos redes de abogadas y abogados por los derechos de las mujeres, redes de efectores de salud amigables con los derechos de las mujeres que se ocupan de hacer acciones en todo el país tendientes a garantizar lo que ya está, digamos, en nuestra ley. Sí, es difícil, hay mucha resistencia, sobre todo de algunos sectores en salud. Convengamos que un sector de la Iglesia Católica se puso como objetivo obstaculizar los derechos conseguidos y armó toda una estrategia en los comités de bioética de los hospitales para frenar abortos legales. Eso es uno de los obstáculos que tenemos para la implementación de la ley actual. Eso te iba también a preguntar, te queríamos consultar, porque muchas veces cuando surge el debate sobre el aborto y esta cuestión, cuando asumió Bergoglio, que se convirtió en Francisco, comenzó también aquí para la campaña por el derecho al aborto toda una cuestión de decir, bueno, si la cosa estaba brava, ahora se pone aún más complicada porque ya el Papa directamente es argentino, con todo lo que eso significa en términos de cuál es la concepción de la vida y dónde arranca y dónde termina, ¿no? Bueno, y esa serie de debates que no se han dado o que faltan todavía profundizarse. Y te pregunto a vos, como integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿cómo es formar parte de una institución tan grande como es el catolicismo, que está tan marcada esta postura antiabortista que tiene y ustedes dando la lucha desde adentro? Sí, nosotras digamos, somos disidentes en temas de mujeres en general con respecto a la jerarquía de la iglesia. Tenemos argumentos teológicos y de documentos de la iglesia católica que avalan nuestra posición a favor de la interrupción del embarazo por parte de las mujeres y el derecho a decidir. Y bueno, la iglesia católica no es una institución monolítica, conviven en ella muchas posturas. Y bueno, creemos que el Papa en realidad no tiene una agenda tan marcada como otros papas anteriores en contra de los derechos de las mujeres, sino que más bien su agenda se ubica en oponerse a las políticas neoliberales. Hay otros sectores mucho más recalcitrantes, y mucho más opositores a los derechos de las mujeres. No creemos que este Papa debería obstaculizar el debate. Creemos más que es una actitud de autodisciplinamiento de la clase política ante el Papa, más que el Papa. Bien. Sí, se entiende, se entiende. Victoria, la última, entonces esto sería el jueves. El jueves a las 4 de la tarde vamos a llevar adelante una concentración con bandas y escenario en la puerta del Congreso y una conferencia de prensa en la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados.